Sí, entre el 10 y el 12 de noviembre finalmente estuvieron presentes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires desarrollando la primera etapa del censo de viviendas financiadas por el Estado provincial. En el marco del convenio que ya se había anunciado en el mes de septiembre entre el Instituto de la Vivienda y la Municipalidad de Olavarría. Recordamos que este censo es para que los vecinos puedan obtener sus escrituras, ¿no? Exactamente, la finalidad del censo es la implementación en el municipio del plan de escrituración que lleva adelante el gobierno provincial. Celeste, buenos días, Agostina. Buen día, Agostina. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ver cómo sigue ahora. Esto es una primera etapa. ¿Habrá una segunda? ¿Cómo va a tener su continuidad? Sí, en principio vamos a tener una segunda instancia seguramente. Aspiramos a que sea en el mes de diciembre. Nosotros la semana próxima nos vamos a estar reuniendo en la ciudad de La Plata ya para coordinar y resolver el tema de las fechas. Y eventualmente, si quedara algún remanente para hacer de estas dos visitas, se realizará una tercera etapa. Bueno, ¿y cómo es el tema de estas 700 y algo de viviendas que se censaron? ¿Todas están sin escrituras? Todas las viviendas que fueron censadas están sin escriturar, ¿sí? La aspiración del convenio son 1.500 escrituras, por lo tanto serían 1.500 visitas a diferentes viviendas. Y en esta primera etapa se censaron 700 aproximadamente. Pero quedaron casas, digo, Celeste, sin censar. De este primer encuentro, algunas han quedado sin censar porque no se ha encontrado gente en el domicilio. Y vamos a recordar, porque han consultado y han realizado llamados, que se queden tranquilos, que en el mes de diciembre, cuando vuelvan, esas casas que no pudieron ser censadas en el mes de noviembre serán visitadas en el mes de diciembre. Perdón, Agostina. No, digo esto también porque hemos tenido algunas consultas aquí también en Radio Olavarría, por ejemplo, de vecinos del barrio Ahoma, y estaban en disconformidad con la manera en que se había llevado a cabo este censo de parte del Instituto de la Vivienda, por algunas viviendas que habían sido censadas y otras que no. Por eso la pregunta, ¿no? Si ustedes también habían advertido esta situación. Nosotros lo que tenemos en función al entrecruzamiento de datos con el Instituto de la Vivienda, las casas que fueron censadas, únicamente las que jamás tuvieron en escritura. Y esto hay que remarcarlo para que no genere confusión entre los vecinos ni molestias, lógicamente. Porque probablemente hay viviendas que se han transferido porque se han vendido, pero quizás en algún momento tuvieron la escritura. Según los registros del Instituto de la Vivienda, el barrio Ahoma tenía 22 casas sin escritura. Y esas 22 son las que fueron censadas. Bien. Bueno, seguramente todos los casos deben ser distintos, ¿no? Y el tratamiento debe ser distinto también después. En realidad, el tratamiento tratamos que sea el mismo para todos. Porque... No, digo en lo que respecta al trámite que hay que hacer después para escriturar. Por ahí, como decía recién, alguna se vendió, se escrituró, otra a lo mejor no se escrituró nunca y por ahí es más fácil. Claro, lo que pasa es que lo que sí es distinta es cada situación y en función a eso es cómo se debe proceder. Claro. Si los censistas detectan casas que todavía no tienen escrituras, que se encuentran alquiladas o en algún otro tipo de situación, y bueno, será el instituto quien resolverá a través de un dictamen y de la reglamentación vigente, ¿sí? Pero en general no hemos tenido problemas en ningún barrio. La verdad que este planteo del barrio Ahoma es muy particular porque no hemos tenido otro tipo de preocupación en otros barrios, digamos, en ese sentido. Y hemos podido trabajar con total normalidad. Bueno, imagino que los vecinos están en la mayoría conformes porque es una buena posibilidad esta de tener la escritura. Sí, lógicamente. Es una buena posibilidad en muchos sentidos. En primer lugar, porque es gratuito el trámite, claro, y la obtención del título. Y en segundo lugar, porque al hacerse en forma tan masiva, ¿sí? Imagínense 1.500 escrituras, el trámite es como mucho más rápido que si se iniciara en forma individual ante la provincia. Entonces, bueno, y además de los beneficios que lógicamente trae tener el título de propiedad. Claro, sobre eso también iba a poner el acento, ¿no? El título de propiedad es muy importante también tenerlo. Es muy importante para la familia porque pasa a constituir algo que es ya digamos, el día de mañana pasa a los hijos o pasa a quien nosotros querramos. Claro. Es importante para la obtención de un crédito. Es importante porque otorga seguridad jurídica, fundamentalmente eso, ¿no es cierto? Uno puede ser propietario, la vez pasada cuando charlábamos con Omar y en una nota también decíamos que uno puede ser propietario en los hechos porque de hecho está ocupando la vivienda y vive en el lugar, pero tener el título es otra cosa, tener los papeles es otra cosa, uno le pone más dedicación, uno tiene más pertenencia y la familia tiene otra seguridad. Bueno, que cada vecino de estos se regularice la situación para la municipalidad también es importante. Para esta gestión yo creo que es importante porque es una satisfacción muy grande y es una gratitud muy linda también la que se recibe. Claro, no, pero también decía porque, bueno, tener un registro ya y saber a quién corresponde cada vivienda para un municipio me parece también es importante. Están, ¿no?, ordenados también. Claro. No, seguramente, eso seguramente, pero esa también fue la aspiración de esta gestión municipal, ¿no es cierto? Poder empezar a organizar todo este tipo de temas y poder comenzar a regularizar. Uh-huh. Imagínense que todos estos barrios que ahora están incluidos en el convenio, en muchos casos son barrios muy antiguos de Olavarría. Seguro. Muy viejos de Olavarría, y el Estado tenía una deuda con cada una de esas familias. Así que bueno, sí, es muy importante para todos en realidad. Al no tener escritura y no saber a quién corresponde la vivienda, ¿en la mayoría se están adeudando impuestos también? Hay diversas situaciones. En la provincia, lógicamente, sí, porque no es contribuyente, digamos, quien no tiene. Uh-huh. Y en el municipio, bueno, depende del sector en el que esté cada uno de estos barrios si corresponde la tasa de servicios urbanos o no. Está bien. Bueno, Celeste, si bien falta todavía la segunda etapa, falta bastante, ¿para cuándo es la idea entonces de entregar las escrituras? ¿Lo decide la provincia eso? La provincia lo decide, pero nosotros aspiramos a que sea en el primer semestre del año próximo.